Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen monos, solo mis abuelos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Rosantina. ¡A tapar la calle! Que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. ¡A tapar la calle! ¡Que no pase nadie! ¡A tapar la calle! ¡Que no pase la reina! Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en radio, topo 10.1.8 de FM. Paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Hoy tenemos un programa muy especial porque es que ya nos quedan pocos programas para acabar la temporada aquí en Radio Topo. En el programa de los niños y las niñas de la Gusantina. Entonces hoy hemos preparado un programa bastante especial aquí desde Banco de Emociones. Nos vamos a ir presentando, intentando cuidarnos y cuidar el material. Vamos a empezar por la más viejecica. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Nos puedes decir tus años? Me llamo Yasmín y tengo 12 años. Bienvenida, Yasmín. Nos seguimos presentando. Me llamo Saraima y tengo 7 años. Y por aquí a mi derecha. Me llamo Carmen y tengo 6 años. Tenemos aquí representaciones de las más pequeñas a las más mayores. En la cabina también, si quieres saludar. Y voy a cumplir 7 años el 15 de marzo, que falta mucho. Queda un poco sí, así. Queda como casi un año, ¿no? Pero bueno, os vamos porque avisando para que vayáis preparando los regalos. Porque ya ha pasado el 15 de marzo. Efectivamente. Vamos a dejar que se presente la DJ. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura, tengo 31 años y aquí estoy en los mandos para que suene todo genial. ¡Madre mía! Soy una vieja. Increíble. Y yo soy María y tengo 19. Entonces, en cada pierna. Ay, lo que me ha dicho. Yo casi como la mamá de Yasmín y de Saraima, porque sí, os comunicamos en directo que tenemos aquí a dos hermanas y es la primera vez que hacéis un programa juntas o habéis hecho algún programa de radio juntas. ¿Acordaos de acercaros al micro? La primera vez. Qué alegría y qué ilusión. O sea, pues es que ya solo por eso va a ser, vamos, todavía más especial. Vale, entonces, nos vamos a intentar concentrar, que es un poco ahí complicado, pero lo vamos a intentar, porque os venimos a contar muchas cosas. Primero, cada una va a contar, por ejemplo, Carmen, vas a empezar tú y nos vas a contar cosas de peques, ¿no? Sí. Que es que hoy, cuando estaba jugando, sin querer me he dado con la rodilla y se me ha caído el diente. Y la Gusantina es muy divertida. Ahí todos hacen de todas las cosas. Duermen, juegan. juegan, se divierten, también hacen juegos y hacen actividades que son muy guays y bonitas. ¿Cuántas noticias? O sea, ¿se te ha caído un diente hoy? ¿Cómo lo llevas? ¿Te ha dolido mucho o no? No, nada. No ha dolido nada. Y lo estoy guardando bien. ¿Y para qué lo estás guardando, Carmen? Para que cuando sea de noche y me vaya a la cama, que guarde el diente debajo de la almohada para que el ratoncito Pérez me traiga juguetes. Toma ya. Buah, qué nervios. Vale, luego te preguntamos cosas, te seguimos preguntando cosas de la Gusantina, ¿vale? Vale. Saraima, tú en tu grupo, por ejemplo, ¿qué cosas nos cuentas que hacéis en la Gusantina? Primero, ¿cuál es tu grupo? Sí. Y luego nos cuentas. Mi grupo es Medianix. Mi grupo es Peques. ¿Y tu grupo, Yasmín? Ah, justamente le ha dado un ataque de tos. Mayorix. Mayorix. Vale. Entonces, Saraima, cuéntanos cosas de Medianix, así para que Yasmín y Carmen también lo sepan. Bueno, en Medianix hacemos muchas cosas y hoy y el otro día hicimos un gusano. ¿Y cómo hicisteis el gusano? Pues hicimos con un desto de cartón de un huevo y lo pintamos. Y le pusimos ojos y antenas. Wow, un gusano como la Gusantina, que es una gusana pirata. Vale, ¿nos quieres contar alguna cosa más de Medianix? Y mañana se quedan a dormir los Medianix y mi hermano se va a quedar a dormir en la Gusantina, en mi local. Ah, porque tienes un hermano en Medianix. Víctor. Ah, tú sabes. ¿Víctor va contigo en el grupo, Saraima? Sí. ¿Sabías que eran hermanos? Sí. Vale. Yasmín, cuéntanos alguna cosa de mayores. Que el viernes 5... ¿qué viernes? Viernes... Bueno, que sí, que el viernes de esta semana, no, de la siguiente, nos vamos a quedar a dormir a la Gusantina, que nos vamos a pasar súper bien porque... porque vamos... Nos queda... Mira, primero... Hacemos juegos, hacemos como una... ¿Cómo se llama? Gincana, ¿no? Algo así. Sí, así como... Bueno, sí, que tenemos que buscar pistas y eso. Muy, muy divertido, ¿vale? También vamos... Bueno, tenemos que traer comida. Y cenamos ahí, ya dormimos, nos ponemos una película. Y por la mañana desayunamos chocolate con churros. Y una cosa. Saraima, ¿tú alguna vez te has quedado a dormir en la Gusantina o no? No, ni he ido a las colonias. Yo nunca me he quedado a dormir en la Gusantina, pero cuando esté en Medianix me voy a quedar a dormir en la Gusantina. Y yo sí he ido a las colonias porque vamos a la piscina. Y cuando fuimos a las colonias hicimos una fiesta del huevo que encontramos. En el cole tenías... Increíble. Y Carmen, comimos muchas comidas y bebidas. Y vimos un vídeo. Pero cuántas cosas, tío, cuánta información. La gente necesita necesita un poco de... Y el primer día y el primer día hubo un terremoto y vimos una sala y el... Y lo cuidamos. Nos vas a contar toda la historia de Colonia. Y cuidamos muy bien al huevo. Mira, me toca, me toca. Y le cantamos. Huevo, huevo, huevito, la Gusantina te cuidamos, huevito. Y el último día... Oye, Carmen. Día... Carmen, que es que hay más gente de los otros dos grupos. Ahora tienes que escuchar a Yasmín. Y el último día... Te lo he quitado, Carmen. Lo siento, toca que hable el resto de gente. Ahora no te están escuchando, Carmen. No, vamos a continuar. Carmen, porfa. Escúchame. Es que hay muy poquito tiempo. Somos tres personas. Carmen, si quieres hablar luego podrás. Pero es que ahora hay mucha gente. Y tú has hablado un montón de cosas, de colonias, de un montón. Vamos a escuchar al resto de gente. A ver, Yasmín. Bueno, yo llevo toda mi vida en Gusantina porque yo me he criado aquí, en verdad. Porque yo empecé a los 4, ¿no? Sí. Bueno, vine con 4 años y ahora tengo... 12 para 13. Qué mágica eras, ¿eh? Ya. ¿Verdad? Bueno. Y eso que... Ahora también, ¿eh? Ahora también. Sí, bueno. Y que hacemos súper, o sea, muchísimas cosas súper divertidas, tipo, en verano vamos a las colonias, o sea, pagas, por ejemplo, 10 euros o más, o 20, ¿no? Depende cada una lo que considere y lo que pueda, claro. Bueno, vamos a la piscina, o sea, también hacemos juegos de verano para no aburrirnos. Vamos a excursiones, ¿no? Sí, excursiones, que nos fuimos a Agua Viva, a la playa, bueno, que sí. Que si queréis venir, venir, que es muy divertido. Gracias, Yasmín. Saraima, ¿tú nos quieres contar? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque, claro, Yasmín es tu hermana mayor y ya ha venido a las colonias, ya se ha quedado a dormir, lleva eso toda la vida en la Gusantina, también la queremos un montón. ¿Nos quieres contar cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de que te vayas a quedar así por primera vez en la Gusantina? El año pasado fue mi primera vez que me quedé. Pero está guay porque a tu hermana ahora le están dejando, sí, gracias a ti también. A su edad no me dejaban. Pues siento que va a ser muy divertido y que me la voy a pasar muy bien con mis amigos y amigas. Y también me apetecería probar churros porque no los pruebo mucho. ¿No has probado nunca los churros? No, los pruebo, pero no tanto. Bueno, pues mira, podrás, pues mira, el sábado por la mañana, que tenemos churros. Que además los hacen probarlos aquí en la panadería del barrio, en Heroísmo. Eso, o sea, es que están los mejores buenísimos churros de todas las ciudades. En mi calle, ¿vale? Calle Heroísmo. En la calle Heroísmo, la calle de Yasmín y Saraima. En mi calle. Vale. Carmen, ¿nos quieres contar alguna cosa más de colonias? Vale, ahora es tu momento. Gracias por escuchar a tus compañeras, que también tenía muchas ganas de hablar. Ahora te escuchamos a ti. Y el último día vimos que la ventana estaba abierta y que se escapó el huevo. No, que estaba abierto el huevo y se escapó porque la ventana estaba abierta. ¿Y por qué se había escapado? ¿Os dejó algún mensaje o no? No, no nos dejó ningún mensaje, pero la única cosa que vimos es que el huevo estaba abierto y que la ventana también. Y cada día cuando veníamos a visitarlo y lo que usábamos genial, pues cada día cambiaba de color. ¡Wow! Increíble. Oye, ¿y sabéis? ¿Habéis visto el cartel que hay en la Gusantina? ¿Sabéis de qué van a ir las colonias, sí, de este año? Buah, yo no lo he visto. Yo lo he visto. ¿De qué va? A ver, Carmen, cuéntanos. De que las colonias de verano. Ya, pero el año pasado, por ejemplo, fue de esa. Fuera de los orígenes, donde el juego empieza. ¿Dónde empieza? Sí, el Liberhus. Vale, eso no es otro pero tema. Pero bueno, las colonias de verano, yo solo he visto, no sé nada más, pero solo he visto un cartel que pone bichos raros. Sí, wow. Yo también. Me voy a poner bichos, ¿verdad? ¿Qué pensáis? O sea, si a vosotras os dicen bichos raros, ¿qué piensas, Yasmín? Pues que me están discriminando. ¿Te están discriminando? ¿Por qué? Sí, porque dicen, eres un bicho raro. Como que te están ahí... Sí, sí. Vale, ¿y tú qué piensas, Saraima, si oyes bichos raros? ¿En qué piensas? A mí también pienso en libélulas, en bichos raros... Vale, a ver, ¿qué piensa tu hermana? A mí me dan fobias algunos bichos. Vale, entonces, cuando piensas en bichos raros, ¿te da un poco de cosilla? ¿Y yo? Sí, y luego pienso en otra cosa. ¿En qué? En nada. Vale. ¿Y tú, Carmen, en qué piensas cuando te dicen bichos raros? Pienso que esas son las normas de cuando sea verano y cuando hagamos cosas de verano. Y vale, son las normas que vamos a hacer en verano. ¿Bichos raros? Y que si nos queremos apuntar o no. Vale, bichos raros, esas, bichos raros. Porque en verdad hay un montón es de... Es un bicho raro. Estamos señalando un cartel que hay un, bueno, escarabajo. Que en verdad hay muchísimos bichos raros que no conocemos. Y eso, que habitan en el mundo como nosotros. Y tenemos que conocerlos. Nosotras podríamos ser un poco bichos raros. ¡Poner las canciones ya! Podemos. Vale, poner las canciones ya, que me aburro. Vale, antes de poner las canciones, que como te hemos estado escuchando a ti, Carmen, vamos a escuchar a Saraima, que nos quiere contar algo de los bichos raros. A ver, es que hoy, pues estábamos en el local de Medianix y estábamos pintando y hemos visto un cien pies. ¿En el local? Sí. ¿Dentro? A ver, hemos visto... ¿O de camino? En una caja el cien pies. Ah, una caja que ponía cien pies, gigante. No, había un cien pies. Igual cien pies lo confunde con gusano. Pero un bicho, de verdad. ¿De verdad? Sí. ¿O un y se movía? Yo no lo he visto bien, pero luego se ha caído al suelo y luego... Igual es un dibujo, Saraima. Que no era un dibujo. Nada, sería un bicho raro, un bicho igual. Raro, igual se es como estaba moviendo. Como se acercan las colonias, igual es un bicho raro que ya empieza a... Bueno, yo solo estaría atenta para ver si, pues eso, si vemos bastantes bichos raros. Vale, vamos a poner una canción que, por ejemplo, va a ser... Carmen, ¿cuál has elegido tú? ¿Qué canción has elegido primera antes? La de ellas. La no, última, no, la mía. No, igual la última no tenemos tiempo para escucharla. Mía. ¿Te quieres arriesgar? Te digo cómo se titula, que lo he buscado. Si no estás. Pero mira, si, igual si les cantas la canción, la gente la averigua cuál vamos a poner. Si no estás. No, pero cómo es la... Cántala, cántala, que te la sabes esa frase y que te sabes. Si no sé a dónde voy, no es real. Ah, os la sabéis también. Venga, pues vamos a ponerla. Igual nos animamos a cantarla. Hace que disfrutéis. Que no sé. Que te han dado desde el cielo. No, no, que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo que volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. Imposible. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente. Esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Billetes para amarte, no quiero ver nada posible. Es demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. Sin complejo, sin sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo que volviste. Demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches. Y sin tu abrazo es algo raro. Estoy viciado a tu amor. A tu amor, a tu amor, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, bueno, aquí en directo seguimos en Radio Topo 101.8 de FM con el programa A Tapar la Calle. Estamos aquí con Yasmín, con Saraima y con Carmen, que son nuestras invitadas especiales, representantes ahí de peques y de medianis y de mayoris. Y bueno, os estábamos contando muchas cosas. A ver, tenemos un ratito más de que os apetece, ¿a quién le apetece contar yo algo? Vale, Carmen. Venga, Carmen, qué sorpresa, cuéntanos. ¿Qué sorpresa? Vale, aquí en el micro para que te escuche bien la gente. Que en la Argentina, también el verano, este verano, vamos a ir a la piscina y vamos a hacer muchas aventuras y también vamos a... Es que hay muchos estímulos en Radio Topo, entonces claro, hay muchos carteles y los estábamos viendo. Vale. También vamos a sitios, hacemos aventuras. Y un día hicimos un día perdimos a Marcos y al final le buscamos y le encontramos y encontramos un parque. ¿Quién es Marcos? Mi profe. ¿Su profe? Y hicimos un picnic para comer y luego bebimos agua y nos fuimos a jugar un poco en el parque. Vale, gracias, Carmen. Yasmín, nos querías contar. Y vimos un gato negro. Vale, muchas gracias. Y un gato blanco. Yasmín, te toca, tu turno. Es que no sé qué decir porque lo he dicho todo. Porque la usantina es. Del Calderete tenemos partido este fin de semana, ¿no? Partido, Calderete. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Calderete. Tan, tan, tan, tan, tan. Calderete. Tan, tan, tan, tan, tan. Calderete. Vale, Yasmín, ¿nos puedes contar, qué es el Calderete para la gente que nos esté escuchando? El Calderete es un equipo de fútbol de Usantina, ¿sabes? Y hay un equipo de mayores y de pequeños. Está el equipo hay tres. El infantil, ¿no? El infantil. El mayor. Los senior. Los seniors y Alpes o algo así. Alevines. Casi. Los alevines. Es que yo como... Es que a Yasmín le encanta inventarse, o sea, como tiene, es muy creativa, entonces claro. Inventa palabras. Porque el otro día, ¿qué tenías en la encía? Yasmín, ¿te acuerdas cómo...? Que no, vale, que no lo voy a decir. Pero bueno, que es muy creativa. Sí. Pero en vez de Alpes es Alevín. Equipo Alevín, equipo infantil. Alpes es un monte, ¿no? Efectivamente. Es que como antes iba y ya no voy, pues se me ha olvidado, ¿vale? Todo el mundo tenemos errores. Efectivamente, te queremos... Todo el mundo tenemos derecho a cometer errores. Vale, Saraima, ¿y tú nos quieres contar así algo especial? Bueno, o algo de tuyo. Algo normal. O algo normal, o algo de Medianix, lo que tú quieras. Es tu momento. Que no, es el momento de Saraima. Que me gustan mucho los gatos. Vaya, te gustan los gatos. ¿Y tienes algún gato en casa? Tenía un montón. Sí, teníamos, a ver. ¿Y dónde? En casa nuestra teníamos un gato que se llama Simba. Y en casa de su padre tenía dos. Yo tengo mis padres, mi abuela tiene un gato que se llama Simba. Yo tengo un perro salchicha en casa de mi padre. Y entonces ¿y por qué te gustan los gatos, Arima? Cuéntanos. Porque son muy peluditos y me gusta mucho jugar con ellos. Ay, me encantan también los gatos. Y a mí. Y entonces, Saraima, ¿qué te iba a decir? Entonces, ¿Simba no está en vuestra casa ya? No. No, se escapó, pero sabemos dónde está. Vale. Bueno, hay cosas que es mejor no contar por la radio, ¿verdad, Yasmín? No pasa nada. Vale, Carmen, vuelve a ser tu momento. ¿Qué nos quieres contar? No lo sé, ya he acabado. Y la gusantina es buenísima. Y me encanta. Ya no os quiero contar nada más porque ya no sé nada más. Vale, ¿queréis que...? Gracias, Carmen. Con la canción, ¡ya! ¡Ahora mismo! Hombre, así nosotras no ponemos canciones. Vamos a contarles a la gente que nos está escuchando que faltan 5 minutillos, que se nos está pasando el tiempo volando. Que nos escuchen todos los jueves porque ya vamos a acabar la temporada, pero que luego nos pueden seguir por nuestras redes sociales y los vamos colgando ahí los programas para cuando nos echen de menos se pueden poner los programas antiguos, ¿vale? Entonces ahora vamos a poner una canción que cuál prefieres. Nos volvemos muy famosas y nos vemos en la tele. Bueno, esto es la radio, pero quizás nos fichen en la tele. Yasmín, Saraima, ¿qué canción queréis poner de las vuestras? Ando buscando money. Es la primera esa que está allí, ¿no? Vale, no sabemos cómo va a ser, pero nos vamos a dejar llevar. Buah. Y vemos ahí qué pasa. Yo tampoco sé, pero no la he escuchado muchas veces, pero... Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. de gin tonic, como el brillo colorado. Es que yo soy vos, con la moda de mucho consumo, que janguea con alcohol. Esta canción la ha elegido Saraima, ¿no? Saraima, ¿por qué te gusta? ¿Por el ritmo? ¿Por la letra? Porque sí. Porque sí, vale. Es que hay veces que escuchamos como nos puede gustar el ritmo o así, luego nos paramos a yo mirar. Yo creo que a mi hermana le gusta el ritmo, ¿verdad? Me gusta. ¿Tú sabes lo que dice la letra? Ah, me gusta el ritmo y el baile. Ah, vale. El ritmo y el baile. Pues es que eso, a veces escuchamos canciones que nos gusta el ritmo y el baile, luego igual la letra está diciendo cosas como que no nos representan sube mucho. ¡Sube el volumen! Entonces eso. Bueno, esta canción, el ritmo, mola el bastante, ritmo, ¿no? Es pegadizo, así como... Igual eso, algunas cosas de la... Y luego por la de chipi, chipi, chapa, chapa. Que ya no nos da tiempo. Alguna de las cosas que dice la letra, pues bueno, pues no nos representan mucho como niñas y niños, ¿no? Así de lo de... Lo pues de chipi, chipi, el humo y es todo eso. Vale, vamos a poner chipi chipi chapa chapa. Pero hay que ir despidiéndose, amigos. Y nos vamos a ir despidiendo. Ah, vamos a poner es igual esa. La de, acabamos la de Yasmín. Hacemos una cosa, vamos, vamos a acabar con la de Yasmín. Y mientras tanto nos vamos despidiendo. Y así podemos. Vale, entonces, Yasmín, es tu momento de despedirte. Si quieres así saludar. Hola, es que, profe, no sé a qué saludar. Bueno, que, bueno, adiós y... Os quiero mucho, adiós. Gracias, Yasmín, por tu energy. ¿Saraima? Nunca he escuchado la canción. Pero es para despedirte, es Saraima. Es para despedirte. Es adiós. Como el momento si quieres saludar a alguien o si adiós. Quieres... Es el momento de Saraima, luego te tocará a ti, Carmen, ¿vale? Adiós a todo el mundo. Hasta luego. Gracias, Saraima. Y Carmen, ¿es tu momento de despedirte? Adiós, mami. Adiós, papi. Adiós, todos. Vale, pues muchas gracias, Carmen. Ya voy a casa. Gracias a las tres, os vamos a dejar con este temazo que nos vamos a quedar bailando aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Y eso, nos podéis seguir ahí en el Instagram de La Gusantina, que colgaremos este y todos los programas. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Poner chipi chapa. Adiós. Te quedarías conmigo si tocas cero mi cuenta. Si yo no pudiera, dime si pagarías la renta. Dime si ves la verdad en mi ojo, aunque te mienta. Cada bandolero necesita una bandolera. Y si caigo preso, baby, dime si me espera. A todos mis panas que tú odias, yo les doy tijera. Y si me muero, dime si a otro en mi lugar pusiera. Yo creo en Dios y me refugio en el pecado endemoniado. Real es una palabra, yo soy el significado. Y cuando llueve por los ángeles que me han llorado, porque soy un profeta que en el infierno se ha quemado. Y te gusta hacer el amor o chingar. No eres una maestra, pero a mí tú me enseñaste a amar. Ey, está por el amor o lo material. Nunca entiendo por qué la prensa me quiere crucificar. Brr. Si no se siente igual que la primera vez. Mami, ve, dime que tú ves. En vez de terminar, empecemos otra vez. Yeah.